que Macri no le manda, que, ¿cómo se llama el vicejefe de gabinete? Que Quintana no le manda, sobre el caso Avianca. Sobre el caso Avianca. ¿Y de qué se trata Avianca? Que Avianca es una línea aérea que Macri puso a nombre de un testaferro y que es de él, y que se está quedando con las líneas de Aerolíneas Argentinas. Se supo ayer que Aerolíneas le condonó. ¿Viste el caso del correo? El caso del correo. Que el funcionario que nombra a Macri le perdona a Macri, que es dueño de Correo Argentino Sociedad Anónima, una deuda con el Estado argentino. Bueno, lo mismo hicieron con Avianca. El funcionario que nombra a Macri como jefe presidente de Aerolíneas Argentinas le perdona a la empresa Avianca, que en ese entonces no era Avianca, sino la empresa Macair Jet, Mac de Macri, Air de que vuelan, son aviones, y Jet de que son a reacción. Macair Jet se llama la empresa. A esa empresa, Aerolíneas Argentinas, le condonan una deuda que tenía. Que son migas para la plata que manejan estos tipos, son 500.000 pesos. Pero se quedan con todo. Se quedan con lo grande, con lo mediano y con las migas también se quedan. Es alevoso. Pero la tapa de Clarín es un potencial sobre algo que vendría, podría llegar. Bueno, es un complot. Es un complot. ¿Es un complot para qué? Para producir el mayor latrocinio de la historia argentina. Están saqueando el país como no ha sido saqueado nunca. Y peor que eso, están cambiándolo a niveles de modo estructural, de modo que nos va a costar generaciones volver atrás. La deuda externa es un caso de corrupción mayor que cualquiera de los que te pueden poner en las tapas de los diarios hegemónicos. Por eso, una vez más, a partir de este caso, de este pequeñísimo caso, de esta experiencia personal, ratificar la necesidad de una comunidad de sentido, de una comunidad que interprete y que analice de otra manera las noticias que intentan trabajarnos el bocho permanentemente, confundirnos, ¿para qué? Para producir los resultados que ya se están viendo. Más pobres, más indigentes, más desempleados y sobre todo más desigualdad. En lo que va del gobierno de Macri, tenemos un aumento en la inequidad de la distribución del ingreso dramático. Bueno, de eso se trata. Pero el engaño que están cometiendo es desconocido en la historia argentina, diría yo. Lo han hecho otras veces, han hecho este tipo de cosas otras veces, pero lo han hecho con metralletas, lo han hecho con los milicos, ahora lo están haciendo con los tanques mediáticos, que están cumpliendo la misma función que cumplían los milicos antes. Lo están haciendo con jueces que se han olvidado absolutamente de la ley, de la Constitución, de todos los derechos. Por eso, ratificar la necesidad de defender esta radio, La Mosquitera, donde podemos decir estas cosas sin que nos censuren. Hoy hay mucha censura en Argentina. Es terrible la censura que hay. Bueno, construyamos una nueva comunidad de sentido. Si hay algo de valioso en la participación, si hay algo para defender en nuestra patria, es el momento de hacerlo. Y el primer elemento para hacerlo es que no te llenen la cabeza con esas mentiras que día a día repiten y repiten los medios hegemónicos. Pero tenemos una hermosa mesa hoy. Vamos a poner un separador que va a elegir nuestro operador Ignacio. Y volvemos con nuestros reincorporados amigos con lo que queda del programa hasta las 5 de la tarde. El tiempo justo para ser la gran nación. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión, por tapado de visón y perfume de París, quisieron de este país. La comunicación construye mundos, crea significados. La columna de ciencia y técnica a cargo de Nacho Cebrián. Volvimos con el separador de Nacho, porque volvió Nacho y estuvo de viaje. ¿Por dónde anduviste, Nacho? Bien, anduve, bueno, antes que nada aclarando que no he preparado una columna correcta de ciencia. Se las debo, como diría nuestro... Como dice, bueno, eso de que no fue correcta, esperá que la evaluemos al final. Bueno, no, estuve en un congreso especializado en el área donde yo trabajo, que es presentación de antígenos, y fue un congreso que se llevó a cabo en España, y donde habían más de 200 participantes, y bueno, tuve el honor de ser el único representante de Sudamérica, y así que estuvo bueno, por supuesto la calidad científica y académica del congreso fue espectacular, y en la presentación que me tocó dar también recibí muy buenas críticas, muy buenos comentarios. Creo que la gente quedó gratamente sorprendida por la calidad de nuestros trabajos en Mendoza, así que bueno, eso es un reconocimiento a todo el equipo, a toda la institución, a todo el esfuerzo que viene haciendo el CONICET desde hace muchos años. Y bueno, fue también una inyección anímica para seguir siguiendo trabajando duro en el laboratorio, pero también comprometiéndonos a que no se caiga el apoyo en la ciencia en Argentina, desde un aspecto también más social. Felicitaciones, Ignacio, felicitaciones. No nos queda ninguna duda, suponíamos que te iba a ir bien porque te conocemos, pero bueno, corroborarlo una vez más es un orgullo para nosotros tenerte acá y congratulations. gracias Carlos, gracias a todos los compañeros. Y bueno, y lo que sí me gustaba, quería antes de que pasemos a otro tema, resaltar un poco nuevamente la preocupación del sector por ciertos rumores que empiezan a existir sobre posibles desapariciones o fusiones de ministerios. No me vas a decir que se corre la bola de que van a ajustar en ciencia y técnica. Mirá. ¿Pero de dónde sacan esos rumores? ¿Qué habladurías, che? Yo puedo darte la garantía que no va a ser antes de las elecciones. Claro. Ah, ¿viste que volvió el fútbol que... para todos? Llega hasta las elecciones, después las elecciones se acaban. Claro, sí, esto es algo así. La verdad que es un poco para mí... no me siento cómodo hablando en potencial, pero bueno, es un rumor fuerte y que no... Ya han existido recortes en el sector. De hecho, hemos tenido en estos días la publicación de los subsidios de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, que es la entidad del país que brinda mayor financiamiento a los trabajos científicos en el país. Y hubo un recorte bastante importante de la cantidad de trabajos financiados. Por suerte, lo personal, tuvimos la suerte de obtener ese subsidio. Y otros colegas también de mi instituto en frente de la Facultad de Medicina también. Pero bueno, muchos otros lamentablemente se quedaron afuera. Y bueno, todos somos conscientes, empieza a haber cada vez más conciencia dentro del sector, que van a ser años duros, complicados y de mucho esfuerzo para poder apalear esta situación que nos va a tocar afrontar. Agustín, ¿tiene algún personaje de esos que son amigos suyos que pueda invitar para hacerle una pregunta a Nacho? Déjeme que yo le pregunte, fíjese si encuentra alguno por ahí. Eso que usted nos suele traer cuando queda la puerta abierta. Pero Nacho, contanos dónde estuviste. ¿Estuviste en Madrid? Estuve en Salamanca, cerca de Madrid. Aproveché también y pasé... Tengo grupos colaboradores principalmente en Toulouse, en Francia, y también en París. Así que fui al congreso, que duró 3-4 días, y luego fui 2 días a Toulouse y 2 días a París para un poco... intercambiar reactivos y herramientas de trabajo con mis colaboradores y discutir las futuras direcciones de los proyectos. ¿Cómo se intercambian reactivos? Interesante, ¿no? Parecen superhéroes, ¿qué son? No, bueno, sí, es mucho más simple de lo que uno se imagina, es simplemente... El intercambio de reactivos en este caso es bastante unidireccional, digamos. O sea que es un intercambio medio raro. Es un intercambio medio raro. Yo llevo 2 y me traigo 20, algo así. ¿Te llenaron la canasta, Ignacio? Pero no, está bueno, pues son... Pero después, ¿dónde los trae? Bueno, no, eso... Creo que hay una interferencia en la línea que no me va a poder permitir de explicar los detalles del transporte. Ninguna interferencia. Sabemos que los científicos se van de joda a su lugar. Claro, me imagino la fiesta de los 200 científicos. ¿Cómo ha sido eso? No, si te imaginaras. Me imagino en el teléfono ahí del WhatsApp estoy ocupado, estoy intercambiando antígenos y reactivos. No, fuera de broma, muy interesante todo. Fueron días muy activos, empezábamos muy temprano en la mañana, terminábamos muy tarde en la noche, pero falta muchas veces desde la periferia, como vivimos en muchos temas de investigación, nos hace falta este contacto más dinámico. Yo lo extrañaba un poco y está bueno de tanto en tanto tener acceso a eso. Uno viene con muchas ideas, con muchas novedades frescas, sabe por dónde va pasando las cosas más interesantes dentro del área donde uno trabaja. Así que, bueno, ha sido una experiencia muy positiva y gratificante. Bueno, felicitaciones de nuevo, Ignacio. Gracias. ¿Te podés comunicar con nosotros? Hacelo, llámanos. 261-306-8060. Ese es el teléfono donde nos podés mandar un WhatsApp. Te sale gratis, mira. O también nos podés mandar un mensaje de texto allí. ¿Tenemos mensajes ya? ¿Ya tenemos mensajes? Tenemos mensajes, dice: hola chicos, los felicito por un nuevo programa. Estoy aquí laburando para la ciencia en nuestro país y, por supuesto, haciendo el aguante a la columna de mi querido amigo Nachito. Soy Laura, les abrazo muy fuerte. Bueno, un beso para Laura, maestra, te saludamos Laura, desde acá. Un beso desde acá. Y también te podés comunicar con nosotros al Facebook. Tenemos la página de Facebook de Temprano para Imposibles, facebook.com/Temprano para Imposibles. Ya seguimos con el programa. Estás escuchando La Mosquitera FM Radio Comunitaria. A la izquierda del día. Buenas tardes. Olem, olem, olem. ¿En qué idioma me habla usted? ¿Quién es? ¿Se puede presentar? ¿Que no me conocen? Sí, sí, la vimos en la tele. Soy la canciller Angela Merkel. Muy bien, bueno, qué sorpresa su visita. ¿Qué la trae por acá? Hola Carlem, hola Bertuten, hola Nachen, hola Selinen, hola Selinen. Bueno, en fin, he venido acá al frigorífico. He venido a comprar el frigorífico de negro, de nuevo. Estoy acá estudiando el proyecto comunitario. Bienvenido. Bienvenida, señora Ángela. Parezco un hombre, pero soy Ángela. No, sí. Tenemos fotos suyas de jovencita. Ah, ¿sí? Sí, ahí parecía más una chica de jovencita. Bueno, si quiere comprar el frigorífico, qué miedo, la verdad. No. En realidad es porque nosotros estamos interesados en el proyecto. Inversiones. Exactamente. ¿Qué le pasa? ¿Está resfriado? ¡Soy Merkel! Bueno, afloje un poco, Ángela. ¿Cuánto bueno, dinamismo, Ángela? Aparte he venido a comprar unos chanchen y unos chorizen, unos morcillen. Vamos a hacer un asado en el puente de Cacheuten. Los sábados, quédese mañana. Mañana, los sábados tenemos la feria del frigorífico. ¡Ah, qué boluda! No, pero no importa, vuelve. Ah, sí, abren. Abre el sábado. Abren. Bueno, y de aquí me voy a Chile a comprar unas... está barata en Chile, entonces voy a comprar unas cosas allá. Cobre. ¿Cómo? Cobre, algo de cobre. Bueno, estamos comprando de todo. Bueno, Ángela, ¿y qué le ha parecido la Argentina, lo que ha visto hasta el momento? Linden. La verdad que yo he venido en el 2010... he venido en el 2010 con la otra 2010 okay. Bueno, con la otra presidenta, la Cristina Kirchner, y ahora bueno he venido a visitar al presidente Macron. Ese es el de Francia, Macron. Ah, no. Es la concha. El Macri. Perfecto, bueno. ¿Y cómo se han desarrollado los lazos con el país, con el presidente? La verdad que en el 2010, cuando vine con la Yewen, era difícil, está complicado, pero la verdad ahora con el Mauricio... Pero usted Kirchner lo pronunciaba bien, es un apellido alemán, ¿por qué no le sale bien Kirchner? Qué sé yo, mire, y bueno, y ahora he venido con el presidente Macri, que me pareció muy chocho de participar con nosotros. Yo estoy muy contento y queremos cooperar con la Argentina. ¿El presidente se mostró dispuesto a venderse? Miren, yo le digo la verdad, yo creía que iba a ser difícil, pero... Ese presidente, la verdad es que ha cooperado. Yo creía que nosotros teníamos que poner mar, pero por dos goles en la final nos dio toda la Patagonia. Qué tremendo. Le hago una pregunta sacándola de la situación del país. Afloje un poco, ¿no, Ángela? Son las 3 de la tarde. Usted sabe, Ángela, que yo siempre me preguntaba... ¿Cómo hacía para andar de un lugar, de una punta a la otra del mundo en cuestión de horas nomás? Ya veo que cómo viaja usted. Acá tiene la respuesta, Carlen. ¿Qué opina, dígame, Ángela? ¿Qué opina sobre el tema de los refugiados? ¡Oh! Es un problema gravísimo. La verdad que nosotros estamos... es difícil, es muy difícil para nosotros. Nosotros estamos intentando que... De que no lleguen, de que lleguen. Pero bueno, sabemos que estamos, que están sufriendo mucho del calor, del frío, sobre todo del frío. Nosotros ahora hemos, allá en la Alemania, hemos reciclado unos hornos gigantes de la vieja tradicional cocina alemana para resguardar a los refugiados. Y bueno, para el frío, mucho frío. No abunden por ese lado. Bueno, entonces, ¿me confirma que están las relaciones internacionales bien, mal? ¿Cómo están? Muy bien, es puro chimenten, la verdad que con Donald Trump. Nos llevamos bien, es toda una mentira, con el flor de Putin también nos llevamos bien. Nos comemos unos lindos salchichas, unas sardinas con él y... Es toda una parafernalia, nosotros estamos comprando todo, somos algo superior y se la creen todo el mundo, pero... Los estamos... Sí, pudimos apreciar el gesto que hizo. Y con el amigo de Corea del Norte... ¿También es toda una parafernalia o...? Mire, con él nos picamos un poquito, pero misil a misil nos estamos entendiendo. Bueno, Ángela, la verdad que una grata sorpresa su paso por el programa. Yo quiero, dejarles un gran saludo, saludos a los argentinos. He pasado una estadía increíble. Me parece un país muy copulable. Cooperador. Y bueno, haber encontrado una relación cooperativa con este país. Nos ha dejado, muchas gracias, Ángela. Nos ha dejado una palabra que puede definir las relaciones internacionales de este nuevo tiempo. Relaciones copulables. Copulables, exactamente. Bueno, gracias, Carlen. Gracias, Bertoden. Nachen. Y el Conchen, Selinen. Petersen, bueno. ¡Hi! Pierdes el encanto. Estás escuchando La Mosquitera. Seguimos en Temprano para Imposible. Se sigue incorporando gente a nuestra mesa. Ya está Augusto con nosotros, Augusto Trivella. Enseguida venimos con la columna de historia, también reincorporado luego de una mini vacación. Para comentarles, tenés en nuestra página de Facebook, facebook.com/Temprano para Imposibles, una nota del País de España sobre una elección que se realizó ayer, precisamente ayer, en el Reino Unido de Gran Bretaña, en Inglaterra. La primer ministro, Theresa May, adelantó las elecciones. ¿Por qué? Porque pensó que iba a conseguir una mayoría mayor a la que tiene actualmente. Pensó que le iba a ir muy bien en las elecciones. Vos sabés que el sistema británico, además que tienen una monarquía, pero es figurativa, el sistema es parlamentario. ¿Qué quiere decir? Que se eligen representantes al parlamento y en función de los parlamentarios, el que tiene la mitad más uno de los parlamentarios, arma gobierno. Es decir, nombra los ministros y al primer ministro. Entonces, Theresa May es de los Tories, del Partido Conservador Británico. Pensó que iba a sacar una mayoría absoluta. Pues bien, no la sacó. Perdió escaños. En la nota que tenés publicada en Facebook está precisamente eso detallado. Perdió escaños y quien sí se consolidó es el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. Te digo acá los guarismos. El Partido Conservador tendría 314 escaños. Creo que son 340 la mayoría. Enseguida sacamos la cuenta y te lo digo con más precisión. Perdió 12 escaños en relación a la elección anterior. El Partido Laborista sacó 261 escaños y ganó 29 en relación a la elección anterior. Y después viene el Partido Nacionalista Escocés. Hay varias discusiones, ¿no? Que el Sinn Féin de Irlanda del Norte, ¿no? Que ganó 3 escaños, en relación sacó 7. Hay varias cuestiones ahí que se cruzan, da para hablar un rato largo del sistema británico, del sistema de gobierno. Pero lo cierto es que ¿qué es lo nuevo? Porque ¿qué sentido tiene que estemos hablando nosotros de esta cuestión? Bueno, lo nuevo es que Jeremy Corbyn es el referente que sale fortalecido de estas elecciones y que es el líder del Partido Laborista. Y Jeremy Corbyn es una figura a prestarle atención, porque es una bocanada de oxígeno frente a un mundo muy complicado. En primer lugar, Jeremy Corbyn es el sepulturero de la farsesca tercera vía de Tony Blair. ¿Se acuerdan de la tercera vía de Tony Blair? Bueno, vos, Nacho, has pasado por allí, ¿te acordás? Bueno, fue todo un camino que prostituyó a la socialdemocracia. La socialdemocracia son los partidos europeos, los partidos políticos europeos, que tienen fuerte anclaje en el sindicalismo y que son los más progresistas tradicionalmente, la izquierda del sistema europeo. En los distintos países con sus particularidades, pero desde los años 80 en adelante, lo que hay en la socialdemocracia europea es un proceso de derechización que coronó precisamente con la tercera vía de Tony Blair, donde era dos variantes de lo mismo, el modelo ideal de bipartidismo. Tenés los conservadores y los socialdemócratas que dicen lo mismo. Él es el mismo proyecto, son dos caras del mismo proyecto. Puede haber una leve diferencia de que el socialdemócrata se muestra con un poquito más de sensibilidad. Es lo mismo que pasa en España entre el PSOE y el Partido Popular. Pasó en Francia también entre Hollande, que es supuestamente socialista Hollande. No tiene nada de socialista. Entonces, bueno, ese es el modelo socialdemócrata que si tiene una manifestación clara fue la tercera vía de Tony Blair. Bueno, el liderazgo de Corbyn viene a decir, no, ese camino está sepultado, no vamos más por esa tercera vía. Es una noticia realmente importante, para, por supuesto, para el Reino Unido y Gran Bretaña. Es importante también por la cuestión Malvinas, ya vamos a desarrollar eso. Pero es importante para el mundo, porque estas tendencias, los resultados de estas elecciones trascienden, no solamente Inglaterra, sino trascienden al mundo. Le hago una pregunta, ¿qué posición tiene con respecto al tema de la guerra y de las posiciones belicistas que tiene, por ejemplo, Trump y sus antecesores? Bueno, no, Corbyn tiene es muy crítico de la participación británica en las guerras. Lo que pasa es que lo mismo que pasa en muchas cosas con Donald Trump. Una cosa es lo que dice el líder político y otra cosa es el poder real de esos lugares. Es decir, un conjunto de cosas de las que decía Donald Trump decía vamos a hacer un montón de cosas que después no las hizo. Transó con la industria armamentista, transó con un montón de cuestiones, algunas sí las hizo, lamentablemente, pero transó con el poder, por ejemplo, supuestamente Donald Trump era el candidato contrario al poder financiero estadounidense, que había puesto todas sus fichas a Hillary Clinton. Sin embargo, está lleno de gente de Goldman Sachs, el gobierno de Donald Trump. Como pasa siempre con estos pescados, ¿viste? ¿No? O sea, el poder real se reacomoda y aparece por cualquiera de las ventanillas que dejan abiertos. Con lo cual, contesto tu pregunta del siguiente modo. La posición de Jeremy Corbyn es antibelicista. Bien. Pero, bueno, eso no quiere decir que vaya a sacar al Reino Unido de la su coalición. Claro, de la OTAN. No lo va a sacar de la OTAN. Y le van a pegar unas apretadas. Bueno, esa es la gran pregunta de los líderes transformadores. ¿Hasta dónde los dejan hasta dónde los dejan llegar? Bueno, pero la noticia es Jeremy Corbyn, por lo menos por lo que se escucha, ha mejorado su caudal electoral proponiendo un cambio más profundo, o proponiendo un cambio, que la tercera vía de Tony Blair no era ningún cambio. Claro. El caso de Francia también es lo mismo, ¿no? Es decir, el Macron también fue un Macri grande. Fue ministro de Hollande, pero era el candidato de los bancos. Claro. Entonces, bueno, pero es una gran noticia. Lo que me preocupa es que está Macri, está Macron y está Putin y... Todo geopolítica. Bueno, estamos como para ir redondeando la primera hora. Ignacio, ¿qué le parece? Ya volvemos. That should be credited as a Lennon Ono song. But it was right out of Grapefruit, her book. There's a whole pile of pieces about imagine this and imagine that. And I have give her credit now, long overdue. No.

a green field. From across the area, a smile from a veil. Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change. And did you exchange a walk on a part in the wall for a little role in a cage? Some old ground, what we found, the same old fears. Oh, I wish you were here. Hora de temprano para imposibles con chistes que no se pueden decir al aire, diciéndonos en el medio de la pausa. Nos cuidamos un poquito. Claro que sí. Un poquito. Un poquito. Bueno, a veces no parece. La primera hora del programa no parecía. Estamos acá en Temprano para Imposibles hasta las 5 haciéndote compañía. Una tarde bárbara, justo para escuchar La Mosquitera. 20 grados 3 décimas. Mirá, un grado aumentó. Augusto José Trivella, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de tus vacaciones? Muy bien, porque estoy experimentando los viajes de jubilado en baja temporada. O sea, ah, pero muy bien. Aprovechelo, mire que Pami está cortando todo, ¿eh? ¿Dónde se fue? Me fui a La Falda, un lugar que lo conocía por mentas nada más, y conocí un lugar emblemático para nosotros, los trabajadores sindicalizados, que fue Huerta Grande. Ah, claro. ¿La Casa del Che, el museo? No, eso es Altagracia. Huerta Grande fue el congreso de la CGT de los argentinos, donde se dividió entre CGT combativo y bandolín. Pero bueno, no, conocí una parte de Argentina, que es el Valle de Punilla, con la Lidia, y 58 jubilados más. Pero entre, muy bien. Entre viudas. La pasó bien, la pasó bien. No, de primera, pensión, pensión completa, 2.000 pesos, ida y vuelta, 4 noches. ¿A dónde? Ni en la casa. Excelente. Vale, vamos bien. Terminé cantando y bailando. Sale más barato que los impuestos. Claro, ¿no? Me parece que anda Angela Merkel queriendo venderle algo. También había. También había una, porque por allá también se escondieron los nazis, había una casa de nazis, no, mucha historia. ¡Qué lindo! Bueno, Augusto, ¿qué tenemos de la historia? Muy bueno, ¿qué nos dice la historia? Nos dice mucho. ¿Trajiste el almanaque? Sí, me traje la, me viene en vamos crudo. Vamos a regalar un smartphone. No, me viene en crudo. ¿Para qué smartphone? Si acá menos, no hay señales ni de otoño de acá. Hay señales de humo, No, antes había señales de otoño, este es el olor rico de otoño, ahora que no hay que quemar los ojos. Bueno, estamos rompiendo toda la cultura. Bueno, vamos con la historia. Bueno, ¿qué tenemos esta semana, Augusto? Para empezar por el día de hoy. En 1820, el 8 de junio de 1820, Martín Miguel de Güemes es designado por José de San Martín jefe del ejército de observación para hacer guerra de guerrilla a los realistas. Vamos con Güemes todavía. Ah, ¿pero cuándo fue, decís vos? El 8 de junio de 1820. Bueno, hoy es 9, no es 8, ¿eh? Mire, hoy es 8. Pero estamos hablando de tantos siglos. Es 8. Hoy es 8. Es 8. Hoy es 8 de estamos junio. Estamos hablando de tantos siglos. Que no. No, vos sabés que me olvidé la pastilla acá. Y fue peor ahí en la sala. Bueno, no le digo está bien, pero siempre vence. Vale la pena recordar a Güeme. Y quiero que recordemos también el Día del Periodista, pero eso lo vamos a mencionar enseguida. Es un problema. Métale. El 9 de junio de 1921 muere Luis Drago. ¿Quién es Luis Drago? No, el de los cipones. No. Creador de la doctrina Drago, que rechaza la intervención armada para el cobro de las deudas externas. Es fundamental, una gran teoría, muy importante. Muy importante, sí. Después de que los yanquis invadieron Venezuela para cobrar su deuda. Mirá cómo se repite la historia, ¿no? Sí. En 1956, el 9 de junio, la dictadura de Aramburu reprime el levantamiento del general Valle y declara la ley marcial. Valle y otros militantes peronistas son fusilados en los basurales de José León Suárez. La masacre de José León Suárez. La masacre de León Suárez, 9 de junio de 1956. En un libro que recuerda ese hecho, Operación Masacre, de Rodolfo Walsh, siempre recomendable. El 10 de junio de 1829 es el día de la reafirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y sector Antártico. Se nombra el primer gobernador argentino en las Islas Malvinas, el 10 de junio de 1829. El 10 de junio se produce la declaración de Salamanca por la educación inclusiva. Es muy importante esa declaración. Ahí fue el Nacho a buscarla, Salamanca. Claro, que está la universidad más antigua de Europa. Exactamente. 800 años, creo que este año cumplen 800 años. El 10 de junio también se recuerda el Día de la Seguridad en el Tránsito y la Educación Vial. Tantos muertos que nos lleva los accidentes, incidentes y desastres viales. Después, el 11, pasamos al 11 de junio, en 1580, Juan de Garay efectúa la segunda fundación de Buenos Aires. Es un ícono también. Las fechas, yo digo que las fechas son un emergente. Se le puede, ¿No podemos viajar en el tiempo y tirarle unas flechas para que no pare ahí en ese puerto? No. Después llegaron los unitarios y ganaron en 2015, así que... Los unitarios ganan 2015 y están con el poder en la mano. Así que más que flecha. El 12 de junio, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Esa fecha generalmente la pone las Naciones Unidas, el UNICEF y todo. Claro, el Momo Venegas. Claro, hay que avisarle. No está invitado a esa fiestita, me parece. No va a ir. Es capaz de hacer una conmemoración. El Momo... El 12 de junio de 1880, el notable médico y legislador sanjuanino Guillermo Rawson funda la Cruz Roja Argentina. El 13 de junio es el Día del Escritor. 13 de junio. En 1562, el 13 de junio, se funda la ciudad de San Juan por Juan Jufré. Y el 13 de junio... Vamos los sanjuaninos, saludos a los sanjuaninos. A los niños, a los hermanos. A los niños. El 13 de junio de 1874 nace Leopoldo Lugones. Han nacido tanto, pero Leopoldo Lugones... Ahí le pusimos un himno para saludarlo. Ni eso que no sabíamos. Claro. Dale, métele, Augusto. Bueno, el 14 de junio de 1928 nace en Rosario... Ernesto Che Guevara, líder revolucionario sudamericano. Hasta siempre comandante, y con esa música podemos finalizar este tema. El 14 de junio de 1982 se produce la rendición de la Junta Militar en la Guerra de Malvinas. Y el 14 de junio de 1986 muere el escritor Jorge Luis Borges. Sus restos fueron enterrados en Ginebra. Vamos a llegar hasta el 14 porque el 15 ya es... Es el sueño de Luca Prodan, ¿no? Claro, sí. Quieren morir en Ginebra. Y de varios. Bueno, hasta ahí la historia nos dice muchas cosas en fechas que son emergentes después de un proceso y en algunos casos los nacimientos son... Augusto, una mención al día del periodista que estabas, que vos no estabas. Bueno. 7 de junio, Mariano Moreno, La Gaceta de Buenos Aires. El Día del Periodista se instituye en 1938, en 1810 Mariano Moreno crea La Gaceta de Buenos Aires. Por eso se instituye el 7 de junio. Pero hay muchos personas que debido a todo este camino ya con poder, porque hace mucho tiempo era el cuarto poder, hoy es parte del primero, los poderes mediáticos, que quieren instalar a Rodolfo Walsh con otra fecha para hacer el Día del Periodista Militante, el Día de otro periodista. Pero bueno, son luchas ideológicas que se van dando. Ojo, que en algún que Moreno momento... fue periodista militante. No, sí. Pero bueno, uno por ahí le quiere dar un poquito más. Pero es cierto que Rodolfo Walsh no ha tenido su merecido homenaje, no lo tiene, su merecido homenaje en las fechas, en la distribución de fechas argentinas. A mí no me gustan los morenos. Bueno, eso es lo que hemos recogido en esta semana. Es la semana posterior, o sea, posterior es para la que viene, con la idea que en las escuelas y los compañeros, si, mira, está el día, hagamos algo, pongámoslo aunque sea en el Facebook, en la escuela, a la maestra que le toca la... Pero recordamos el Día del Periodista, porque, no lo habíamos hecho la semana pasada, si no me acuerdo mal, así que nuestro abrazo a todos los periodistas que luchan por la verdad en tiempos tan difíciles, ¿no? Donde los aparatos y la mafia de Mañeto y compañía han asesinado al periodismo. Así que lo que queda, los que resisten, bueno, nuestro abrazo desde acá. ¿Vamos al separador, Augusto, o tenemos algo más? No. Por ahora nada más, hemos llegado hasta el día 14. Muy bien, tenemos el recuerdo entonces para el comandante. Muy bien, vamos con eso, Ignacio. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón. Quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Temazo, temazo que puso el Ignacio. Impresionante. ¿Qué pasa en Córdoba? Mire, le leo porque acá estamos viendo el página 12 y dice: sigue la huelga de los colectivos en Córdoba. Los choferes paran hoy por quinto día consecutivo en rechazo al aumento del 21%, porque le daban un aumento en 4 veces. Las centrales sindicales cordobesas respaldan el reclamo y podrían convocar a un paro general en toda la provincia. Por quinto día consecutivo, los choferes de colectivos de Córdoba continúan el paro en rechazo al aumento paritario del 21% en 3 cuotas firmado por la UTA. Las empresas despidieron a 86 conductores, lo que hizo recrudecer el conflicto y que dirigentes del gremio a nivel nacional se reunieran con funcionarios del Ministerio de Transporte en Capital Federal. Hay un compromiso de intervenir la semana próxima si antes no se encuentra una salida a nivel provincial. Si bien las medidas de fuerza comenzaron el lunes pasado, el conflicto tiene varias semanas. Lo que exigen los choferes es el fin de la intervención judicial de la UTA provincial y una reapertura de las negociaciones salariales. Los reclamos fueron apoyados por sindicatos locales que integran la CGT y la CTA, que según confirmó el titular del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, Gabriel Suárez, resolvieron declarar un estado de alerta y movilización. Luego de 4 días consecutivos sin colectivos en toda la provincia, algunas empresas decidieron sacar un servicio mínimo a la calle. Tuvieron el apoyo del gobierno de Juan Schiaretti, que les puso custodia policial a los coches durante el recorrido. En algunas terminales hubo intentos de bloqueo, pero las unidades salieron igual. El secretario de Trabajo de la Nación, Ezequiel Sabor, aseguró que si no se resuelve el conflicto a nivel local en las próximas horas, los representantes de la UTA serán recibidos el lunes próximo en el ministerio a cargo de Jorge Triaca. En tanto, los colectiveros cordobeses ratificaron anoche el paro por tiempo indeterminado y las manifestaciones y concentraciones en distintos puntos de la ciudad continúan. El pico de tensión fue el miércoles pasado cuando 86 choferes recibieron telegramas de despido. Esto generó la solidaridad de las organizaciones sindicales de Córdoba, enfatizó Suárez, también secretario adjunto de la CGT Rodríguez Peña. Anoche hubo un multitudinario acto en la ciudad capital frente a la sede de la UTA local sobre la que pesa una intervención judicial. Paso, paso, paso, se viene el cordobazo, era lo que cantaban. ¿Cantaban? ¿Eso dice la nota? ¿Cantaban eso? ¿Paso, paso, paso, se viene el cordobazo? Sí, señor. Pero hay un detalle que ahí lo dice, pero en el verbo muy periodístico, que la lucha la están conduciendo los delegados, ¿no? Porque está intervenido el gremio y el gremio ya quería arreglar con el gobierno de Córdoba y los delegados dijeron no. Se va a la intervención y las asambleas las hacen los delegados de cada línea. Entonces ahí... ¿Hubo represión, Virtudes? Mire, no he visto que... Porque yo algo he visto por ahí, pero no tengo más data. Ahí le digo, espéreme un segundo. El domingo pasado hubieron elecciones en 3 provincias, en realidad en 2 provincias y en una ciudad. Hubo elecciones para legisladores provinciales en la provincia de La Rioja, hubieron primarias en la provincia del Chaco y hubo elección de intendente en la ciudad de Corrientes. En la provincia de La Rioja ganó el partido justicialista conducido por el ex gobernador Beder Herrera, cuya primera declaración fue: le ganamos a Macri. Cambiemos no llegó al 20% y salió tercero. Fue un resultado muy contundente en contra en una provincia donde habían ganado en 2015. En Chaco también el Partido Justicialista Frente para la Victoria tuvo victoria en las primarias, pero son primarias, ¿no es cierto? Después tiene que producirse las generales, pero virtualmente en casi toda la provincia ganó por casi 20 puntos de diferencia a Cambiemos. En la ciudad de Corrientes ganó el candidato del gobernador Ricardo Colombi, Eduardo Tassano. Ganó por 3.5, 4 puntos, 51 pequeña fracción a 46 fracción. Bueno, ese fue un resultado sorpresivo y le alegró la jornada a Macri, que fue a la ciudad de Corrientes a saludar a su candidato, a abrazarlo, y no llamó a ninguno de los triunfadores, ni de Chaco, ni de La Rioja. Ese es Macri. Y lo que no está claro es quién es Colombi, el gobernador con más problemas de narcotráfico de toda la República Argentina. No solamente el intendente de Itatí, que si bien es del Frente para la Victoria, tiene una alianza política privilegiada con Colombi y está preso por narcotráfico, sino que Colombi en persona sale a parar a los jueces que están haciendo operativos antinarco. No tienen cómo parar el escándalo con Narcolombi. Así que bueno, esos son los resultados que tenemos del domingo pasado. ¿Sabemos si hubo represión en Córdoba? No encuentro que haya habido. Bueno, ojalá que no la haya habido. Fue muy importante la marcha. Ojalá que no la haya habido y paso a paso. Yo quería solamente recordar, o sea, lo de Córdoba. Quien está hablando, quien estás escuchando es Celina Peñalosa, a quien no habíamos presentado por una descortesía del conductor. Celina, perdón. Yo entré a tientas. Sí, porque vos llegás a cualquier hora, exactamente. Sí. Lo sé, perdón. ¿Es un poquito? Por favor, porque me estoy quedando dormida. No, yo quería solo decir que en Córdoba, por la paritaria del 21%, pararon todos. Y acá el trole se privatizó y no pasó absolutamente nada. Y echaron a mucha gente y aunque en Mendoza pareciera que no existen los gremios, no sé. Era solo lo que quería decir, porque el trole se privatizó y no pasó nada. Estamos muy dormidos, ¿no? Pero creo que sí. Es cierto que se privatizó el trole y que es una medida de extraordinaria profundidad, se privatiza el trole. Lo que pasa es que son tramposos también, porque estrictamente hablando todavía no se privatizó. Se privatizó, pero no se privatizó esas zonas ambiguas, porque en realidad pasó a ser una sociedad anónima, pero con mayoría estatal. Te la dibujan de esa manera, pero sí, a los hechos prácticos se privatizó. Pero bueno, tuvimos elecciones también en La Rioja, nos vamos con un poquito de música riojana para hacer el separador de bloque. Sauce de Guayas, Doxina, Callejón de Cochangasta. Cualquier senda es buena senda cuando baja la vidala. Retumba las cajas indias del Pucará a la quebrada. La copla es una paloma con un mensaje de gracia, con un suspiro de ausencia, con un adiós en las alas. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Vidala, tengo una copla, no me la vas a quitar. Déjala que me acompañe, así conmigo anda. Dulce cantar de mi tierra, ay vidalita riojana. Cómo me siguen tus notas entibiando mi nostalgia. He de volver algún día camino de Cochangasta. Escucharé el tierno silbo de las casuarinas altas. Veré las viñas maduras, besaré tierra riojana. Si le digo que sos fuego, te han de querer apagar. Si le digo que sos fuego, te han de querer apagar. Corres con lo caliente, la ollita calentará. Pa' que no apague tu fuego, tal vez algún pobre me ayude a soplar.

patria, no dejes que te engañen. Nos encuentra la paz haciendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre ya no se puede encontrar. ¿Y cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúchame, vamos, vamos, señora, con Pesky el Cadete, Ignacio. Para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia se mata... Con mucho amor, cantando bien arriba. ¡Ahí va! Dedicado para Mauricio y el gato de mi vecino. Te detesto tanto, cuando te escucho hablar me inunda el llanto. Yo me acuerdo de vos y Marcos Peña, cuando aumenta la luz, el gas, el agua y las expensas. Y en las mañanas, mi bien, yo me levanto de la cama y prendo bien temprano el noticiero, hablando de todos los que se fueron, ya se fueron. Soy el que labura, vos sos el que negas la dictadura. Yo soy la unidad y vos la alianza. Palabras pa' putearte no me alcanzan, no me alcanzan. Si vos sos la UIA, yo soy la CGT, vos sos la CIA. Vos querés deuda y yo soberanía. Yo soy la educación pública y vos la policía. Detesto tanto, si no hay amor que nos una el espanto. Vendieron espejitos de colores, pierden los que trabajan y ganan los evasores. Yo soy el fuego y vos sos la tristeza del invierno. Yo soy la libertad, vos el silencio. Vos sos la impunidad, yo soy Videla y a tus presos. Soy el que labura, vos sos el que negas la dictadura. Yo soy la unidad y vos la alianza. Palabras pa' putearte no me alcanzan, no me alcanzan. Si vos sos la UIA, yo soy la CGT, vos sos la CIA. Vos querés deuda y yo soberanía. Yo soy la educación pública y vos la policía. Te detesto tanto, Pesky y el Cadete, dedicada a Mauricio y el gato Mauricio. De y el gato de mi vecino. Una cosita que quería comentar antes que nos vayamos, que ya nos vamos acercando al final del programa, comentar a la mesa, comentarle a los oyentes que bueno, tuvimos el jueves, el miércoles en realidad, se conoció que atropellaron al fiscal Delgado. Ricardo Delgado lo atropelló un auto. Es un fiscal conocido porque sabe andar en bicicleta. Lo atropelló un auto que cruzó en luz roja. Qué curioso, ¿eh? El fiscal Delgado investiga a Macri en la causa de los papeles de Panamá. Ha de ser una casualidad acá. Debe ser una casualidad, ¿no? Que parezca un accidente. Casualidades permanentes, decir. Sí. Bueno, pero ustedes saben que no es el primer caso que llama la atención, ¿no? Hay antecedentes. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan a la jueza Martina Force? Todo, sí. Todo esto está en debatemendoza.com.ar. La jueza Martina Ford, jueza, ¿se acuerdan? Sí. ¿Quién es? Es jueza federal de San Martín. ¿Te acuerdas qué hizo, Celina? En este momento no me acuerdo, bueno, no me acuerdo. Es la que paró el hicieron paró el un jury también. Paró el tarifazo eléctrico. Ah, metió el tarifazo. A su marido lo Macri. Echaron del laburo. Bueno, están saliendo todas las cosas, correcto. Martina Ford es la jueza federal de San Martín que paró el tarifazo eléctrico. Bueno, ¿qué pasó después de eso? Bueno, pidieron el juicio político, como se acordaba Celina. Atacaron su domicilio, le dispararon con un bulón o le tiraron un bulón, rompieron la pieza, el vidrio del hijo. Le pusieron una granada en la vereda de la casa. una granada en la vereda de la casa. Al marido, que trabajaba en la IGJ, Inspección General de Justicia, lo echaron sin causa. En fin. A Baradel lo amenazan. Sí, no, bueno, otros casos. Jueces laborales, Enrique Arias Gibert y Graciela Marino. Estos jueces fallaron a favor de homologar la paritaria de los bancarios. Les piden el juicio político. A Eduardo Freiler, el camarista de casación, lo persiguen. El tema es que la mafia trabaja no solamente con sus operaciones políticas queriendo echarlo por vía consejo de la magistratura, sino por los medios. Entonces, digamos, coordinados, Clarín titula que Freiler es un ladrón que no puede justificar su patrimonio y los operadores mafiosos tratan de promoverle el juicio político. Sobre el caso de Freiler, bueno, ya vamos a hablar más adelante. Recordar Casanelo, Sebastián Casanelo, ¿te acordás cuando la Nata hablaba de Tortuga Casanelo y lo apretaba de este modo? A Casanelo también le hicieron todas, lo seguían. Le plantaron dos testigos falsos que juraban que él había tenido una reunión con Cristina en Olivos. Bueno, se comprobó que eran falsos esos testigos. ¿Quién se los plantó? Nunca se supo quién se los plantó. ¡Fue Macri, por supuesto! ¡Fue la CIDE! Todas estas cosas están haciendo. Lo espiaban a Casanelo. Lo seguían por el celular. A los jueces. Carlos Máiquez. Carlos Máiquez fue ministro de Vidal y lo metieron por la ventana como juez federal de casación. No pueden. Estaba en otro fuero de la justicia. Lo metieron en la justicia federal. ¿Por qué a la Cámara Federal de Casación? Porque por ahí pasan las causas de corrupción. Por supuesto, te imaginás, militante pro, padre del delegado de Macri al Consejo de la Magistratura, que nombra a los jueces y que quiere, digamos, y que los enjuicia, les hace el juicio político. El juez de La Plata, Luis Arias, también falló a favor de los docentes, lo quieren echar. Al Consejo de la Magistratura, a los opositores en el Consejo de la Magistratura, no hay apriete que quede por hacerles. Todas les hacen. A Ruperto Godoy vino un juez macrista a separarlo del cargo. Dijo, no, usted no es abogado, no puede estar en el Consejo de la Magistratura. Años estuvo esa causa, fallaron 5 días antes de que tuviera que votar el caso Freiler, que le interesaba al gobierno. Todo coordinado, es una mafia coordinada. Entonces... tenemos 5 o 6 casos más. Quiero contártelos. A Candis, vos lo acabás de mencionar, a Candis. Sí, que la gobernadora Vidal lo escrachó públicamente en la mesa de Mirta, ¿no? Mandó a escracharlo, a lincharlo. Dijo, sí. Que la gente lo agarre por la calle y lo linche. Eso decía Vidal, la gobernadora, en un delito. Eso es delito, incitación a la violencia, flagrante, en cámara. Total. Carlos Rosanqui, que es un juez que es ícono de los juicios por violaciones, por delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Las condenas del caso de Checolás, tipo que se bancó las amenazas de Checolás, por ejemplo. Bueno, se bancó las amenazas de Checolás, pero no se bancó las operaciones del macrismo. Lo hicieron renunciar. Le dijeron, te vamos a hacer un juicio político, te lo vamos a comer. Y el que tuvo un rol execrable ahí, que no... es Piumato, es que el miserable ese es saltimbanqui de Piumato. Bueno, lo hicieron renunciar. Carlos Gonella, fiscal, fíjate vos, fiscal antilavado. ¿Por qué hicieron renunciar al fiscal antilavado los señores que tienen cuentas en Panamá? ¿No? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y una cosa. Por supuesto. Una cosa que se conoce poco, acá podríamos seguir hablando de cómo desmantelaron la Oficina Anticorrupción, la UFI, cómo desmantelaron la Fiscalía del ANSES, que tiene que controlar qué hacen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, porque se lo van a patinar estos atorrantes, y desarmaron la Fiscalía. Bueno, pero una cosa que se conoce poco es lo siguiente. El macrismo, el oficialismo, le dio instrucciones a los abogados, a los fiscales de la unidad AMIA, que están participando de la investigación del atentado a la AMIA de 1994 y que están participando también del juicio por encubrimiento, porque toda la primera parte de la investigación de lo que pasó en 1994 se demostró que fue encubierta. Se hicieron todas las trampas posibles. Bueno, ahora hay un juicio donde está procesado Galeano, que fue el juez de ese momento. Está procesado Menem, está procesado Corach, está procesado el abogado favorito de Macri, el Fino Palacios. Son todos los que bloquearon la posibilidad de investigar qué pasó en 1994 en la AMIA. Por supuesto que todo el tema Nisman tiene que ver con eso también. Es la misma banda la que viene operando para que no se sepa qué pasó en el atentado desde el año 1994. Y la misma, la misma, los mismos servicios internacionales, la misma. Bueno, ¿qué hizo Macri? Le dijo, miren, ustedes en el juicio de encubrimiento no participen más, se me corren de acá, no aporten más nada a la casa. Participaba como querellante esta unidad, pidiendo medidas adicionales, trayendo... No participen más. O sea, no queremos esclarecer ese hecho. Exactamente, quieren salvar a su amigo Fino Palacio, a los que vienen encubriendo. Y por supuesto que todo lo que acaeció con Nisman tiene una conexión con eso. Es toda la misma banda. Son los mismos servicios internacionales. No, de Nisman vamos a hablar en otra ocasión. Causa zombie, porque cada tanto la vuelven a levantar. Sí, son ellos. Le pidieron un sacrificio a la gente de la Mossad. Nisman era el agente de la Mossad. Bueno, esto es lo que está haciendo Macri. Estos son algunos de los aprietes. Por eso no puede pasar desapercibido que hayan atropellado al fiscal Delgado así como así. No sería sorprendente. Sí, ya va siendo hora de concretar el programa. Es que nos enroscamos y hablando. Le dejo para resumir la frase de Macri, que es la que abre los interrogantes sobre todo esto. Macri dijo, queremos saber la verdad y si no, vamos a buscar otros jueces que nos representen. Está claro. Celina Peñalosa, ¿qué tenemos de Mendoza que nos pueda entusiasmar a los mendocinos? Bueno, como para terminar un poquito más arriba y no enroscarnos tanto durante el fin de semana, vamos a tirar algunos datos de lo que pasa en el arte y la cultura mendocina. Hoy, por ejemplo, viernes 9 de junio, hay Pantera Cine en el Living, Little Men de Ira Sachs a las 21:30. Para los que no saben, deben pedir la dirección por privado en el Living, por Facebook. Después hay una noche de juegos de mesa en la Casa Violeta. Organiza el colectivo El Embrollo, es a las 21:30, la entrada es a La Gorra, es en Paraguay, 1478. ¿Pero eso es timba legal o...? No, es para ir a jugar, es una noche de ir a jugar, básicamente. Ajá. Después, una obra muy recomendada, y como si esto fuera poco, muy divertida, en La Colombina, a las 22 horas, que es Balcarce 220 de Godoy Cruz. Después está el Chayao Metal Fest, para los que les gusta el metal. La dirección también es por privado, buscarlo por Facebook a las 23 horas. Y está el Festival El Viaje, volumen 1, en la Casa de Rick, que es la rotonda enfrente a la rotonda del Ex Olimpo, a las 22 horas. Eso por hoy. Mañana sábado, Las Dorados y Los Fobistas en Los Dos Amigos, a las 22:30, que es en la esquina de Santa Fe e Ituzaingó, en la cuarta sección. Después, Las Ex y Amor en la Isla, son dos bandas. Amor en la Isla de Buenos Aires, Las Ex creo que son mendocinas. La dirección es por privado, buscarla en el Facebook a las 20:30. Después, No Tocar, Teatro Clown, en La Comedia, en Teatro La Comedia, a las 23:59, en San Juan 456 de Ciudad. Además, hay una feria de cerámica en Sant'Angelo, en la Galería Sant'Angelo, en las Coagas 631 de Ciudad, la Feria Fuego, a las 18 horas, que son todos artistas locales que exponen sus obras en cerámica, dentro de las cuales va a estar Anita López, que hace unas cosas muy, muy bonitas en cerámica con su marca Tirame un Beso. La verdad que para ir a ver... Te hago una pregunta, sí. Celina. ¿Has podido ver en el medio de la agenda cultural cómo Augusto no para de entrarle al bizcochuelo? Pero la verdad que no me había dado no ha parado un momento de entrarle al bizcochuelo. Hay que sacarle la bolsa porque se la come también, ¿eh? Apague la luz. Ya perdón, terminamos, Selena. Ya terminamos y nos llevamos todo. Después, los superhéroes de grandes en la Benco Sala a las 22 horas, Almirante Brown 675 de Godoy Cruz. Ya pasamos al domingo 11, cumpleaños de un primo muy querido mío, que le deseo muy feliz cumpleaños. Hernán Gutiérrez, Juli La Parra y Fran Figueroa en el Living, continuando el ciclo de solistas, a las 20:30. La Araña, de Alejandro Manzano, es el estreno en la Benco Sala a las 20 horas, en Almirante Brown 675 de Godoy Cruz. En la Casa de Rick están una serie de bandas lideradas por mujeres, se llama Pulso Rosa, el ciclo, empieza a las 17 horas, y bueno, para los que les guste también el rock, Cielo Raso, está en Maldito Perro, que es un bar que está en la San Martín Sur, 7:20 a las 21 horas. Eso por ahora. Excelente, completísimo, Celina, para cosas para hacer en una Mendoza que tiene movida también, tiene movida. ¿Nos vamos? Nos vamos, pero tú dirías que nos podemos ir cantando el cumpleaños feliz. ¿Un cumpleaños feliz? Un cumpleaños feliz. ¡Agustín! ¡Cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Agustín! ¡Que lo cumpla feliz! Muchas gracias. Voy de viaje a Katmandú, el viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Katmandú. No tengo visa, no puedo entrar, no creo que este se pueda imaginar como yo la extraño. Hoy de viaje a Katmandú.